espero que alguien venga inexorable. Siempre temo y espero y acabe por nombrarnos en un signo, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí como dos gritos de asombro. Pero nunca será. Tú no eres esa, yo no soy ese, esos los que fuimos antes de ser nosotros. Era así, pero ahora suenas un poco a mí. Era así, pero ahora vengo un poco de ti. No demasiado, solamente un toque, acaso un leve rasgo familiar, pero que fuerce a todos a abarcarnos, a ti y a mí, cuando nos piensen solos. Hemos llegado al crepúsculo neutro, donde el día y la noche se funden y se igualan. Nadie podrá olvidar este descanso. Pasa sobre mis párpados el cielo fácil, a dejarme los ojos vacíos de ciudad. No pienses ahora en el tiempo de agujas, en el tiempo de pobres desesperaciones. Ahora solo existe el anhelo desnudo, el sol que se desprende de sus nubes de llanto, tu rostro que se interna noche adentro, hasta solo ser voz y rumor de sonrisa. Estamos en Irradia, en el 107.5, y igual que siempre de conectados con Benedetti, sin ninguna mayor diferencia. Ariana con el libro en la mano y Manolo viajado y regresado. Sí, sí, sí. Yo quiero comentarle a Benedetti un chiste que me han contado hoy. Por favor, venga. Resulta que parece ser que este chiste es lo que más se oye ahora en Francia, hablando de chistes. Dicen que es un avión y que en el avión viaja Sarkozy y uno de sus ministros, y que el ministro coge un billete de 20 euros y mirándolo así y con una sonrisa en los labios le dice a Sarkozy: si yo tirara este billete de 20 euros por la ventana, haría feliz a una persona. Y le dice Sarkozy: bien sûr, me. Si yo soy Sarkozy, tirara 20 billetes de 20 euros por la ventana, haría feliz a 20 personas. Y el piloto dice: si yo tirara a estos dos por la ventana, haría felices a millones, millones de personas. Muy bueno. Muy esta bueno. A mí me la contó Jonay, pero en lugar de Sarkozy había otro. Sí. Que no menciono. Mira, una vez dijeron que si el mundo ahora mismo cogiera todo el avance y todo lo que ha acumulado en tecnología y lo tirara al mar, el mundo tendría un grave problema. Pero si el mundo cogiera a los políticos y los tirara al mar, la política sería música. A ver si la política se convierte en música en breve. Montón de noticias, montón de cosas. Bueno, en La Palma, en Italia, en Cataluña, por todas partes que ocurren cosas. Sí. ¿Qué sí. te ha llamado más la atención últimamente, Manolo? Porque la semana pasada faltamos a la cita. Sí. Nos disculpamos ante los amigos y las amigas. Yo noto que hay como, es decir, empieza la gente a despertar un poco, ¿no? El hecho de que el mundo acostumbrado, el mundo de consumo, el desenfreno y velocidad se haya parado de golpe, pues ayuda a que las mentes tienen más tiempo para pensar, no en buscarse un nuevo curro, porque se asume que es difícil, pero sí para afrontar un futuro. Y un futuro que no es fácil, en el sentido en que hay muchos intereses. Entonces, he oído, por ejemplo, en una conversación, alguien que decía que había que quitar el papel moneda. Que tú fueras a un sitio y te dieran lo que necesitaras. Tengo que comer, pues quiero esto, esto y esto, ya tomen. Y así sucesivamente. Quitar los coches, es otro de los problemas que hay. No tenemos petróleo, ¿para qué tener un coche? Para vivir a 50 kilómetros. Y que luego se saturen las carreteras y tengan que poner un tren, y las carreteras saturadas y los trenes. O sea, es decir, todo esto es un cacao. Cada país, cada comunidad, en España tiene un poco una idea de lo que quiere ser. Otra cosa es de lo que le dejen ser, ¿no? Y en Cataluña sí hay como un poco de aire de independencia, ¿no? Un poco. Pero tampoco mucho porque no se entera. Porque, claro, estas son movidas a unos niveles. Pero a nivel del pueblo, nada. ¿Entiendes? Sí, es ya, como no el discurso sobre el decrecimiento, que, bueno, tuvo un gran éxito en los últimos años. Estos pensadores como Rifkin, como que dan la vuelta al mundo, Naomi Klein, y, pero en la realidad es mucho más difícil plantearse el decrecimiento desde una perspectiva individual, personal, decir, yo claro, empiezo hoy, claro, y no me busco un trabajo, por ejemplo, en ese sector, no me busco una casa, no hago una hipoteca, no doy dinero a mi banco. Leíamos un periódico catalán que se llama Podem. Podemos, y, sí. Sí, que dice que este año hay que empezar a plantearnos de no considerar la crisis como un problema, sino como un recurso. Claro. Y Es que vamos a ver, si todo lo que han parido los sabios hasta hoy no ha funcionado, o sea, es decir, ha pegado un batacazo que ni siquiera han avisado, porque habían rumores, pero nadie sabe, nadie se quería dar por aludido porque estas cosas no interesan. Vale. Entonces, resulta que deben haber unos intereses, por ejemplo, el Bilderberg, que acaba de reunirse, ¿no? Por ejemplo, que en Inglaterra hay un problema porque hay a cargo del erario público hasta el ¿cómo se llama esto? El peinado del perrito. Sí, sí, esto lo pagaba los impuestos, ¿no? Entonces, yo hago una pregunta. Por ejemplo, cualquier europeo que no sea español tiene derecho a ir a su ayuntamiento, a su comunidad y pedir un avance de los gastos. ¿Qué hacen con lo que recaudan de impuestos? En España no se puede. En Italia. ¿Por qué dicen que es público? No dicen que son públicos. Pues una cosa pública tendría que estar, como si dijéramos, abierta, ¿no? Que tú pudieras entrar y decir, mi ayuntamiento donde yo vivo ha recaudado 300.000 y se ha gastado 580.000, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tengo delante lo del ayuntamiento de Monda, en Málaga. ¿Han oído hablar? No. Es un ayuntamiento donde han empezado a usar el tiempo como moneda de curso legal, creando el primer banco de tiempo con la hora comunidad monetaria. Aquí, ¿eh? En Málaga. Sí, sí. Y en la provincia de Sevilla, en Marinaleda, no hay hipotecas. Así que no es tan difícil, ya van habiendo más ejemplos. Claro, pero si todos tiramos para Marinaleda, a Marinaleda se le viene un problema encima. Un reventón. No, copiarlo de Marinaleda en el resto, ¿no? Eso sí me vale. ¿Comprendes? Eso sí me vale. Por lo tanto, yo creo que esto de Podem, esta gente, yo he puesto hoy un mensaje a la lista de correos, no sé si lo ha recibido Rafa, bueno, pues yo te lo he puesto, que es que aquí en Tenerife y me han convocado a una gente que se llama Freestyle Revive, no me acuerdo cómo es el nombre ahora, y es por lo visto reciclaje. O sea, cosas que tú no quieras, las proyectas, y entonces alguien que le interesa, y entonces había una persona que decía, tengo mi lavadora, tengo mi sofá y mi no sé qué, nuevitos porque me lo han dado. ¿Entiendes? O sea, empezar como tuvieron que hacer los argentinos. Fíjate que hay una experiencia que nadie ha hablado, cómo, fíjate que sería importante saber cómo esa gente pudieron soportar peor que esto. Porque ahí fue llegar al banco y no haber cero patatero, no haber nada. Sí, sí. Es que también ahí el sistema... Que se ha ido a la calle y se ha ido con un... ¿Cómo se llama? Un desempleo durante un tiempo que luego tendrá problemas, claro está. Pero es que en Argentina ibas al banco, cero. Banco cerrado. El corralito ese, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo esa gente? ¿Cómo lo hizo? Con el 3, que, pero también el 3 que llegó a un cierto punto, con llegó la inflación del sistema de bonos para... Para trueque. Sí. Sí. Llegó, ahora no sé cómo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegó la inflación hasta el trueque incluso? Sí, porque el sistema fue tan empleado tan masivamente que llegó a un punto de crisis también. Había como una sobra oferta de algunos servicios. Y si es que tuvieras si todo lo que hay si en todos las son casas, pelu- sí. Lo que se llega a acumular en la vida de una persona. Es que sí, que el hecho de monetizar, aunque con una moneda, bueno, no con dinero, sino con, con un papel, o, es siempre una ficción peligrosa. Mejor sin papel, estrechándose la mano, para mí. Porque si no se... Ay, la cara de Ariana cuando se formaliza, tendría que ser enviada ahora a través de las ondas. Se formaliza mucho. Hay que deformalizar las relaciones entre las personas. Hay que, como decía, trabajar a tornallón, como se dice en Valencia, trabajar a peones revueltos, se dice en La Gomera. Yo hago un trabajo en tu huerta, por ejemplo, y tú en la mía, pero no que con un papel de por medio. Simplemente una vida comunitaria donde quien puede hacer algo, lo hace. Y quien no puede, tiene que ser ayudado, no que la minca, tener algo la que... Latina, ¿no? La minca. Sí, creo que cada país tiene su manera de decir ese tipo de colaboración. O sea, que lo que falta es concienciar, ¿no? La concienciación global. Que se globalicen las mentes del mundo, ¿no? Que son muchas más las mentes que yo digo normales, por decir algo, que las que son anormales, que son cuatro imbéciles, ¿entiendes? Sí, sí. Si todo... Sí, mira... Si, por ejemplo, una sociedad que se une, es que no, está montado para que no esté unida. O sea, ese es el montaje, ¿no? Sí, sí. ¿Comprendes? Porque, claro, ellos hay referentes en la historia que han sido duros. Por ejemplo, aquí hay un pasaje de Fuente Ovejuna que tiraron mandarrey y se lo cargaron. Y cuando hicieron el juicio, ¿quién ha sido? Todos a una Fuente Ovejuna. Y entonces todo el pueblo se autoacusó. Ajá. Y no pudieron juzgar a nadie porque era todo el pueblo, ¿no? Y al comendador se lo cargaron por gamberro, ¿vale? Entonces quiero decirte con eso que estos políticos saben que han hecho muchas pirulas, las hacen porque sí. Va en ello. Si no la haces tú, te viene rebotada por otro, sí, ¿no? Sí. Venga, entonces ese es el tema, ¿no? Coger y cambiar eso. Yo no sé por qué tengo que soportar unos impuestos sobre esto, impuestos sobre aquello y tal y cual, y ese dinero luego uno no sabe a dónde va, y cuando se supone que el ciudadano necesita que reviertan sobre él lo que ese ciudadano le ha entregado al Estado, te dan. Sí, y bueno, el ciudadano no tiene palabra en las prioridades, en gastar ese dinero. Por ejemplo, justo para hablar de lo que pasa en Italia con esta ley que van a aprobar, que convierte en delito el ser clandestino, con penas que llegan a 5 años de cárcel, simplemente por no tener papeles, porque se convierte en delito. ¿Cuánto dinero va a gastar de los ciudadanos italianos? Y tú piensas que los ciudadanos italianos están contentos de que se gaste dinero para construir otras cárceles para personas que no han cometido delitos. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que haya otras prioridades, que son dar de comer, dar una casa. Sí. Pero mira, ¿qué poder de decisión tiene la ciudadanía italiana? Ninguna. Es como por la guerra. Secuestrados. Parece que el 80% de los ciudadanos italianos está en contra de la guerra, pero cada vez que hubo que votar para la guerra, el 99% de los parlamentarios estaba en favor. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de representación tenemos? No es cierta. No se corresponde con lo que vota la gente, te lo juro. ¿No? Porque no. Y ya te digo, y hablando de este país, España, ¿no? Aquí es todavía más Yo diría que hasta delito, delito, te lo juro, de que cuando se terminó un sistema, un régimen anterior, el que no se hubiera devuelto el que había, ¿no? ¿Por qué estos inventos? ¿Se pusieron de acuerdo quién? Pues los aquellos que el pueblo ni se enteró. Si aquí se votó no a la OTAN y metieron a España en la OTAN. ¿Comprendes? Y uno de los que iba con vaqueros y dando la bronca de que no a la OTAN, lo que fue el secretario general de la OTAN. Bueno. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, esto, claro, quiere decir que es todo una... estamos engañados. Aparte de manipulados. Sí, sí. ¿No? Porque descarado que cuando ellos están ahí, como tienen ese derecho de foro, están aforados, no puede la justicia ir directamente, no. Hay que notificarle al Tribunal Superior de no sé qué, decir, oiga, este señor y tal y cual, vamos a ir por él por esto, por esto, por esto, por esto. Y el otro, si tiene tratos, indirecta o indirecta, lo que sea, le llama por teléfono y dice, oye, tú, prepara la regla tal y cual, y cuando van los... ya, no. ¿De acuerdo? Y así, una detrás de otra y una detrás de otra. Y esto es lo que hay. Y hasta que el personal no despierte, pero fíjate que no. Se trata de que tú tengas una inquietud. Y entonces, esa inquietud, ¿la quieres fundamentar? Pues vas a ir a un núcleo donde haya gente que sean próximas a ti, en ideas, y esa inquietud se puede fundamentar. Porque todos los que, la inmensa mayoría, los que venimos del sistema de consumo, del sistema de alineamiento y alienamiento, da igual, ¿no? Pues cuesta mucho dejarlo. Sí. Porque no, aparte que no tienes una opción, sino que te la tienes que buscar. Y claro, estamos hechos unos corderitos al servicio de los estados, ¿no? Cuando los estados tendrían que ser los corderitos al servicio de los ciudadanos. Así ocurre, detrás de otra. Llámese Berlusconi, llámese lo que se llame, me da igual. Esto está montado con mal rollo, ¿vale? Y al final las cosas llegan a ser conflictivas, porque la gente no va a aguantar. Y en España, por ejemplo, hay una economía sumergida que ni te cuento. Se habla de en B, dinero en B. En B, yo no sé. En B, yo no he visto nunca dinero B. Sí, yo sí. Todo el dinero que veo es el que saco. Yo no sé si Rafa ha visto dinero B. No. Pues esto, no. Se habla de, oye, te pago tanto en B. En B. En B, sí. En verdad os digo. En verdad, sí. En B. En B. En Versace, en... Sí. Bueno, entonces en Italia la cosa está chunga. Han aprobado eso, ¿no, sí, Ariana? Sí, y también aprobado. Han empezado a repatriar gente que se encuentra en aguas internacionales, no sé si... Y repatriándolo a países donde no hay protección de asilados políticos. No hay protección. Que es Libia, en Libia, concreto. Que ha recibido millones y millones y millones de euros para recibir a esa gente y dejarla morir en el desierto, porque es lo que pasa. Sí, y pero lo que es increíble es que paran los barcos en aguas internacionales y lo envían a, lo escoltan a Libia, y la gente que está, por ejemplo, uno que pide asilo, no puede ni pedirlo ni señalar, porque no se interesan para nada de las situaciones de la gente que está sobre los barcos. Simplemente lo van a descargar en Libia y está si se mueren en el camino, da igual. Y parece que Malta también está interesada en agregarse este convenio. Sí, a incorporarse al asunto, y la Unión Europea no ha dicho nada. La Unión Europea, no sé, el ACNUR, la Comisaría de la ONU para los Refugiados, dice que desaprueba, pero deja ser, porque... Desaprueba, pero deja hacer, o sea, Europa sí. No ha parado esto. No ha parado. Vale, entonces vamos a ver, ¿han aprobado las comisiones ciudadanas o los grupos ciudadanos de cazar inmigrantes? No, han aprobado en Parlamento, pero todavía creo que el presidente de la República tiene que firmar la ley, para que convierte en delito la clandestinidad y con penas hasta 5 años de cárcel, con penas para quien da una casa o huéspeda en su casa a un clandestino, para quien, ¿cómo era? Así también el dicen que dan unos permisos para las mujeres embarazadas en los 6 meses de nacimiento de sus hijos, pero es un problema increíble porque como ya el permiso de residencia está vinculado al uh-huh. tener trabajo, uno que tiene permiso de residencia pierde el trabajo, se convierte en un criminal. No es solo quien llega y no tiene contactos y no tiene casa ni trabajo. También es un problema de gente arraigada en nuestro país. Que de pronto tiene un problema con el contrato de trabajo y pasa a ser un clandestino. Pasa a ser un criminal. Un delincuente, sí, un criminal. De un día al otro, porque pierde el trabajo, pierde el derecho al papel. Y vale, entonces eso todavía no es legal. Todavía creo que no, pero está avanzando y falta un pequeño trámite ya, que es que sí, lo refrende quien, el presidente, que el nada presidente más de la República lo firme. Yo, porque la Constitución italiana dice que todos los ciudadanos son iguales en frente de la ley, y los de derecha dicen que los ciudadanos italianos, mientras que los que interpretan la ley de una forma amplia dice no, los ciudadanos son todos, todo es ciudadano. Uh-huh. Cualquier persona es ciudadano de su país, pero es ciudadano. El ciudadano quiere decir persona, porque y entonces se va a considerar a toda la gente que llega de otros países como ni como ciudadanos potenciales, sino como criminales de hecho y no potenciales. Que Italia lleva 58 años siguiendo una dictadura, dice, porque después de Mussolini, dice que Mussolini, que era un blando, ¿no? Y los otros dictadores siguieron ahí, que era la democracia cristiana. Eran estos otros, los que apoyaron a el nazismo y tal, luego se metieron y hicieron el partido que era la democracia cristiana. Y ahí hablaban del asesinato de Aldo Moro, que si las brigadas, que si tal, que si cual, Pascual, habría mucho que hablar de eso. Sí. No se sabe nada. Bueno, sí, ¿no? Ahora esa película que habla de Andreotti creo que aclara algo. Sí, ¿sí? ¿Qué aclara? En una película. Bueno, parece que Andreotti, bueno, agüita, es una de esas personas que, bueno, que ha trabajado con la mafia, que ha trabajado, bueno, con los misterios italianos, las trajes y no, como así, como las bombas, el terrorismo, siempre estaba de por medio. Y sí, era un elemento, sí. Sí, no, y todavía es senador a vida y sigue trabajando, sigue siendo político. El que murió fue Aldo Moro, ¿no? Sí. Sí, que fue asesinado por las Brigadas Rojas, pero la Democracia Cristiana, su propio partido, no hizo nada para salvarlo, para porque no él fuera, buscaba un compromiso con el Partido Comunista y estaba obteniendo un... ¿Y fueron realmente las Brigadas Rojas quienes lo mataron? Bueno, no parece que... No, parece que de efectivamente, materialmente sí, pero... Con ayuda. Ayuda. Sí. También con, aquí, sí, aquí a... Al que voló por arriba, eso lo hizo la CIA, sí, norteamericana, sí, Chato. Hay... Carrero Blanco. Dicen que colaboró. No, después de 30 y más años han llegado noticias de que se sabía dónde estaba escondido, dónde lo habían escondido, pero no se encontró. Y bueno, pues entonces tenemos en Guinea-Bissau a Albertinho, tenemos a Madú en Senegal, a Mora en México. Queremos hablar con ellos y queremos centrarnos en el presente y en el presente inmediato y en el futuro y en el pluscuamperfecto. Y viva Italia, salviamo Italia. Salviamo Italia. Un poco de música, por favor. Un poco de música, Aurelio. Thank you. Vamos a ver si ya empieza a funcionar la conexión con Guinea-Bissau. Cuesta un poco más de trabajo. ¿Aló? Sí. Albertiño. Aló, Rafa. Te oigo perfectamente, Rafa, hermano. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Muy bien, te oigo muy bien. Ah, vale, muchas gracias. Qué bueno, hoy te oímos bien, ¿eh? Sí, hoy bien. Finalmente. Finalmente. Sí, muy bien. Llevamos años. Es que estoy escuchando oír de la música. ¿Te gustaba la música? Sí, sí, sí. Una música africana. La música es muy tradicional, ¿no? Sí. Mira, Albertiño, voy a presentarte. Te voy a presentar a la gente que estamos aquí en el estudio. Ellos se presentan sí, solos. Sí, sí, sí. Hola, buenas noches, Albertiño. Mi nombre es Manuel. Hola. ¿Qué tal? Un placer sentirle. Hola, yo soy Ariana, nos oímos la otra vez. Muy mal, pero hoy bien. Aló. Rafa. Sí, mira, también hay más gente. Yo también. Están por ahí también Pili. Sí. Hola, Albertiño. Sí, sí. Pili y Aurelio. Vale. Ah, vale, muchas gracias. Aquí... Estamos en el frío, ¿no? Estamos en el aire, sí, estamos en antena. Sí. Sí, yo estuve escuchando la música estaba muy bien, pues, pero era una música muy, muy cantada. Pues aquí, mira, Albertiño, nosotros estamos en una radio que se llama Radio Geneto y sí. Tú eres colaborador de Radio Hola, Joven ¿qué tal? De Guinea-Bissau. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Muchas gracias. Ariana. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Tú ves? No está bien la conexión. No está bien. El otro día no está bien. Hoy nos oímos bastante mejor, ¿no? Mejor, sí. Ah, Aurelio. Quita. Parece que está llegando con retraso. Con retraso. La voz. Venga, entonces vamos a hacer una pregunta y vamos a esperarla atentamente. Sí, sí, yo también estoy. Venga, Albertiño. Sí. ¿Cómo está la actualidad de Guinea-Bissau? Bueno, mira, es decir que... Es decir, la actualidad... ¿Me oye? ¿Sí? Sí, te oímos perfecto. Sí, la actualidad en este momento, voy a empezar por la boicot que se levantó la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Lusófona de Guinea-Bissau, que sustituyó la Universidad de Mica Cabral. Los estudiantes están reclamando la calidad del profesorado, y están reclamando también la biblioteca que quieren actualizar. Otra cosa, ayer, sí. Te oímos. Oh, la actualidad de Guinea-Bissau, para decir, ayer se empezó una jornada de fútbol salón, sobre la jornada. Sí, objetivo de la jornada es sensibilizar a la clase política y social de Guinea-Bissau sobre la cuestión de paz y estabilidad, sobre todo en el momento que nosotros vamos a ir de elecciones presidenciales. Con esto quieren adoptar un mensaje de paz y de estabilidad para poder apaciguar la situación que teníamos de situación militar que teníamos días atrás. Entonces... ¿La población está haciendo esfuerzos, la sociedad sí, civil? Sí, sí, en este momento están haciendo este esfuerzo. Otra cosa, dos redes, RENASH y Foro, están organizando una conferencia subregional que van a tratar la cuestión de lucha contra la inmigración clandestina. Esto quiere decir que están luchando para trabar el flujo de migración que se hacen de forma clandestina para España y otra parte del mundo. Vaya. Y mira, tenemos delante una revista que se llama Mundo Negro, nos la ha dejado Daniel, un compañero sí. de Radio Geneto, y hay un artículo dedicado a los conflictos que están surgiendo en los últimos años en África y que Ajá. están haciendo recordar aquellos tiempos malos después de la descolonización, sí, cuando empezaron a haber... Esta iniciativa fue promovida por el Ministerio de Deporte y Cultura. Ajá. Y mismo se empezó la jornada ayer con el juego entre los diputados y el miembro del gobierno. Y también está incluido en este proceso, en este juego, el miembro de Unión Europea que están en el proceso de reforma de la fuerza de seguridad. Mundo negro, sí. ¿Cómo es eso? ¿La Unión Europea también participó en los partidos de fútbol? Sí, están implicados en el partido de fútbol justamente para pedir la paz y estabilidad en el país. ¿Y las personas de los representantes de la Unión Europea son de políticos? La Unión Europea, que están en el proceso de reforma en seguridad y defensa y seguridad. Albertinho, ¿qué son? ¿Políticos? Son políticos, la sociedad civil, militares, todos están implicados en esto. Vale, entonces es un llamamiento fuerte para la estabilidad. Porque La cuestión también en el ámbito de reforma de Estado, el Ministerio de Administración Pública empezó ayer una campaña de alfabetización. ¿Una campaña de? Sí, un equipo de reforma que están aquí haciendo la reforma. Ajá. Y estuve. ¿Cómo? Vale. ¿Y Alberto? No, son militares que están aquí para la reforma de Fuerza Armada, de Seguridad y Defensa. Albertinho, ¿cómo está la situación sindical en los sindicatos? Ellos son políticos, son políticos. La cuestión sindical. Sí. La cuestión sindical en este momento, el principal central sindical, UNTG, está preparando para hacer su congreso ordinario. En este momento tiene ya está preparado para hacer el congreso extraordinario. Uh-huh. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, estuve diciendo que el UNTG está preparado para hacer su congreso ordinario. En este momento han sustituido al secretario general. En este momento, como se dice, está en este momento desempeñar una función en la comisión de elección. ¿Y la economía cómo está? ¿Cómo está? Esto que usted dice, el sindicato en este momento está fragilizado, teniendo en cuenta que la dirección del principal sindicato, central sindical, está caducado. Y en este momento tenemos un secretario general interino, provisional, que va a llevar esto en un periodo de 3 meses para hacer congreso. Y ahí creo ya que las cosas van a normalizar. Pero hay otra confederación que está más o menos. Y a raíz de esto también, el sindicato de profesorado no está bien, porque en este momento los profesores han boicotado clase, ya retomaron, pero el día de atrás habían boicotado clase, porque han desacreditado en sus sindicatos. Por eso, hacían. Vale, entonces tenemos, por una parte, Albertinho nos está contando la situación del reclamo. El reclamo de la población de la paz a través de partidos de fútbol convocando a políticos, militares, a todo el mundo. Por otra parte, la central sindical principal está debilitada y van a celebrar un congreso para refortalecerse, cambiar de directiva y cambiar de orientación y mejorar. Por otra parte, nos hablas de que los jóvenes están haciendo manifestaciones en la universidad lusófona de Bissau. Y tenemos ahí unos duendes. Sí, te oímos bien. Sí, estaba a decir sobre la cuestión económica. Bueno, sabes que en ese momento estamos en el periodo de. ¿Sí? ¿Alberto? Hey, hemos perdido a Albertinho. Sí. Ahora te oímos. Dinos. Político, militar, ONG, todo, eso será civil. Sí. Venga, cuéntanos de la situación económica. ¿Cómo? Cuéntanos la situación económica. Sí, la situación económica que estoy diciendo, en este momento estamos en un proceso en la campaña de Castaña de Cayú, que en este momento la población beneficia, pero tenían la dificultad de la fijación de precio para la venta. Dificultad de precio. ¿Escuchas? Para la venta. Sí, esta es una confianza que la población tiene sobre la venta de castaña de cayú. El cayú, vamos a traducir, cayú es el anacardo, sí. Este fruto seco, ¿no? muy valorado y que se produce mucho en Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es de los mayores productores del mundo de cajú. Sí, se produce esto, es una fianza en este momento de la población, pero siempre cuando viene un año hay problemas siempre de fijación de precio. Algunos venden esto al precio de 100 francos al un litro, al kilo, aliás. Y eso no contenta a la población. Y el mínimo que se debe fixar, sí, para la venta. ¿Quién compra el anacardo? ¿Quién compra el anacardo? Nosotros no hacemos la transformación aquí casi. Y dependemos de exterior. Sí, anacardo, sí. Sí, ¿y qué? Perdona, me gustaría saber qué país, quién es el que absorbe la producción. Produce mucho, pero los campuneses, los productores no benefician como se deben beneficiar. Los que engañan son los comerciantes. Ya. ¿De dónde son? ¿Son de Guinea-Bissau los comerciantes o son de otra nacionalidad? Sí. De Guinea-Bissau, pero eso también depende de los comerciantes exterior. Porque ellos... compran los comerciantes nacionales de aquí y ellos a partir de eso venden también otros comerciantes que vienen de fuera. ¿Qué países compran más anacardo? ¿Cuáles son los países del mundo que compran más este fruto? Bueno, son más India que viene más en los últimos años. India. Entonces hay un precio muy reducido para el campesino, para el productor. Sí. Y hay que comprar anacardo directamente. Había una nota, como son de India. Sí, de Guinea-Bissau, que van directamente en el mano de los productores, de campesinos. Pero ellos a partir de allí compran y llevan a estos que son comerciantes más grandes ya, pero de extranjeros. En este momento los mauritanianos también están comprando este producto. Claro. Lo bueno sería que el propio productor... India. Más India. Creo que lo bueno sería que el propio productor tuviera el acceso a poderlo manipular, incluso muy vender, ¿no? Muy reducido. Eso estaría bueno. Sí, hay que comprar o hacer una troca de arroz. Ya. Y no hay organizaciones de comercio justo que pagan un precio mejor. No a esto. Eso es malo, porque en otros países creo que en Brasil, porque por ejemplo, tenemos una referencia del precio de arroz que había aquí, había estado en un precio muy muy alto, pero ahora el gobierno equilibró esto ya. Ajá. Y en general la agricultura... Y la población sigue viviendo de menos de $1 por al día, ¿no? La población vive de agricultura fundamentalmente. Fundamentalmente de agricultura. Bueno. Pero no hay. Yo el otro día estuve leyendo la organización de comercio justo. ¿Sí? Sí. Y sabes cómo, bueno, no es que siempre vayan bien, pero en muchos casos pagan a la materia primera como el doble o el triple del precio que da... Sí. Normalmente. A veces son dobles. Uh-uh. Esencialmente agricultura. Bueno, ¿qué más nos cuenta de tu país? No, sí, quería comentar sobre, ¿cómo se dice? La campaña de alfabetización funcional sí. Que el Ministerio de la Función Pública y Reforma del Estado están haciendo en este momento a través de un programa para... ¿Me escuchas? Sí. Sí, están haciendo esta campaña de sensibilización con dos objetivos. Primero, capacitar los funcionarios residentarios de categoría de O a C, y otra cosa, hacer inserción de ellos en la actividad socioeconómica, y quiere decir llevarlos a los privados. ¿Y cómo funciona ese programa del Acontece que estos funcionarios son, por ejemplo, son pedreros, son carpinteros, son personal de limpieza, y son gente que no tiene nivel escolar, no son alfabetizados. Y en el programa de reforma están necesitan de que estos sí vayan a un otro sector. Ah. Sí, el programa está a ser apoyado por mayor parte por la Unión Europea, pero tiene una participación de Guinea-Bissau del gobierno, especialmente en espacio físico. Ah, bueno. Bueno, estamos intentando comunicar también con Senegal y con México. Sí, a ver si están ahí. Otra cosa también dale. Interesante. ¿Me escuchas? Sí. Te oímos. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, otra cosa importante es ligado al presidencial que estuve diciendo, que vamos a la elección en junio, 28 de junio. Antes teníamos 20 candidatos, pero en este momento la situación ha hecho por el Supremo Tribunal de Justicia, han quitado 8 candidatos y se quedó 12 que van a concurrir a estas elecciones ya que viene el 28 de junio. 28 de junio hay elecciones muy importantes, sí, para el país, ¿no? Sí. Vale. Mira, Albertinho. Sí, para decir también una otra cosa importante, en este momento hay un centro de formación que está capacitando los jóvenes y los funcionarios públicos en diferentes áreas de formación, administración, contabilidad y gestión. Este centro está a hacer un papel muy importante en este momento porque está retiendo los jóvenes que tenían una idea de inmigración clandestina y a veces optan por quedar aquí y hacer su formación y inserirse en el mercado de trabajo. Y no sé, tal vez si quiero escuchar la voz del director del centro que está a mi lado ya, no sé si le interesan. Pero él habla. Espera un segundo, Albertinho, sí. Vamos a confirmar que tenemos a más personas al teléfono también junto contigo. A ver, Amadou, ¿nos escuchas? Sí, les escucho perfectamente. Sí. Ah, bien, ahí está Amadou de Senegal. ¿Cómo va todo, Amadou? Amadou de Senegal. Amadou. Hola, Albertino, ¿cómo estás? ¿No está activado? Sí. Sí, Amadou no está activado. Nosotros escuchamos a Amadou. ¿Tú lo oyes, Albertino? Información atrás. Sí. Venga, Amadou, toma tú la palabra. Cuéntanos qué ocurrió el viernes en Senegal. ¿Cómo están las cosas? Bueno, antes de empezar voy a saludar a todos y particularmente saludar a la gente que nos oye desde Geneto, NFM, y también la gente que nos escucha internet. Y voy a saludar también, a Albertinho, porque vive en un país cerquita, vecino, que forma parte del país. Tiene muchos problemas de la hasta ahora, porque tenemos una enfermedad, tenemos que quitar unas espinas, es decir, nuestros militares, nuestros políticos ladrones y la hipocresía de políticos europeos y multinacionales que están ahora creando problemas a África. Y muchas gracias a Albertinho y decirle suerte y viva para una democracia total en Guinea-Bissau. Viva. Hola. Viva. Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mora en México, ¿nos escuchas? Hola, sí. Hola a todos. Hola, Mora, ¿cuánto tiempo? Bueno. ¿Cómo están? ¿Eres Manolo? Sí, mi niña, sí. Hola, Manolo, qué gusto irte. Qué bueno, ¿por qué no te traes para acá un poco de virus? Que hace falta un poco de alegría en el cuerpo. Estamos virus. Lo necesitamos por aquí, ¿eh? Vete caña, Madu. No, lo queremos todo para nosotros, lo siento. Lo queremos todo para ustedes. Mira, estamos haciendo una cosa bastante compleja. Saludos a todos los amigos y amigas. Estamos conectados Guinea-Bissau, México, Senegal y el estudio de Radio Geneto aquí en Tenerife. Consejo para cuando hagan estos experimentos, a todas y a todos, utilizar cascos, no utilizar altavoces para evitar ruidos, porque es una comunicación compleja. En Guinea-Bissau parece que la señal va un poco más lenta, pero está funcionando. Enhorabuena a todas y a todos. Mora, te escuchamos atentamente y te leemos también atentamente en internet. ¿Cómo está reaccionando la gente al artículo que has escrito sobre la gripe? No, pues hubo críticas positivas y negativas, más negativas por el asunto de no reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el mexicano, ¿no? Y haberme burlado de que el presidente de México dijo que en un programa de televisión que él había salvado al mundo de caer en este horror, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también un poco por haber defendido la posición de Fidel. Hay mucha controversia ahorita por eso, ¿no? Pero pues uno es fan de Fidel, ni modo. Entonces, un poco eso fue el problema, pero bien, pues parece que ya está todo más o menos ahora sí entrando a la normalidad y estamos aquí pues luchando con el asunto de la economía ahora, ¿no? Imagino que ha sido una bajada económica para el país importante. Sí, pues sobre todo para los puertos, para Cancún, para Veracruz, para el Golfo, ¿no? Todo eso que vive del turismo, estuvo muy fuerte el golpe este, porque no se va a recuperar esto ni en un par de años, yo creo, ¿no? Es como un tsunami que pues te deja jodido y bueno. Bueno, mira, Albertiño nos dice que tiene poco tiempo. Entonces vamos a darle la palabra a él y a ver si te quiere preguntar algo a ti que estás en México desde la otra orilla. Albertiño, Sí. Toma la palabra. Y solo para decidir y dar un abrazo a todo el equipo de Radio Geneto. Sí, esperamos que continuaremos siguiendo. Sí, nosotros te escucharemos atentamente a ti y a los compañeros de Radio Joven. Y hacer Radio Geneto un radio intercultural que hable de todo el mundo sin distinción de nadie. Bueno, pues un abrazo y una buena semana para todos. Un abrazo. Gracias, igual. Moras, que te cuides mucho, mi niña. No, ese era Albertiño, que se Albertiño. Ahora la tenemos todavía. Estaba yo pensando. Alberto, encantado, Albertiño. ¿Qué tal el México allí? Allí, ¿qué tal está el México? Mora. Pues todo ya un poco mejor que hace unas semanas. Ya la gente un poco más confiada y bueno, pues... Ah, vale. Todo bien. Oye, Albertiño, ¿cómo se vivió en Guinea-Bissau este problema? El problema de la gripe del cerdo. ¿Cómo? ¿Se vivió en Guinea-Bissau problema con la gripe del cerdo? No, la cuestión de gripe, el Ministerio de Sanidad ha tomado una precaución junto al aeropuerto. ¿Me escuchas? Te oímos. Sí, estuve diciendo que el Ministerio de Sanidad ha tomado una precaución junto al aeropuerto, revisando todos los vuelos que viene para Guinea-Bissau, porque teniendo en cuenta que ha notado ya una situación en Portugal, por eso, como viene el vuelo de Cabo Verde, esto quiere decir. Venga, pues vamos a Esto quiere decir. Ainda no tenemos esta gripe aquí, pero tenemos señal que hay esta gripe en Portugal y el Ministerio de Sanidad ha tomado ya precaución. Venga, pues bueno, volvemos a México. Mora, y entonces... Sin embargo, Mora, en México el número de afectados descendió, el número de fallecidos, de ciento y pico a 28, 26, ¿no? Bueno, eso fue cuando el 4 de mayo que yo escribí, que yo publiqué esta nota en el periódico. Ahorita van como muertos por eso, ¿no? Un abrazo a todos. Un abrazo, Alberto. Igualmente, Albertiño. Muchas gracias, un abrazo y salud. Venga, perdona, Mora. Entonces, no, no. Dices que... Lo que pasa es que saben, como siempre, Rafa, las cifras oficiales pues no son las verdaderas, no se sabe realmente, pero lo que asombró fue que en los medios primero dijeran que había habido una cantidad y luego dijeran que no era esa cantidad, sino una mucho menor, ¿no? Y la cuestión también es que mucha gente murió y no le hicieron la prueba porque no se había desatado esta cuestión, que no sabemos si es, como hemos platicado, una cuestión más mediática que otra cosa. O a mí me gustaría saber cómo se está viviendo, por ejemplo, en Canarias, chao, y eso, esto, ¿no? No sé. ¿Ustedes cómo ven la situación? Yo viajé hoy por el aeropuerto de Barcelona y a los únicos que les vi con una mascarilla en la cara eran los asiáticos. Claro. Estos llevan una mascarilla y sí, todos, casi todos ellos sí la llevaban. Uh-huh. Eso te... Bueno, yo creo que ellos están aterrorizados por el problema tan grave que hubo de la fiebre aviar, ¿no, Manolo? O sea, se entiende esta paranoia. Ya, no. Les pegó fuertísimo. Claro, claro. Pero bueno, de todas maneras, evidentemente tú lo has dicho, es mediático, ¿no? Pero a mí me da que esto se le ha ido de las manos a alguien, ¿sabes? A alguien se le va de las manos, es muy difícil de saber quién, pero hay quien se llena bien las manos. Porque no, claro, hay que olvidar que con el, cuando tú lo has dicho, lo de la gripe aviar, generó un almacenamiento de Tamiflu para todo el planeta, más o menos, ¿no? Y ahora sí, resulta, claro, que ese Tamiflu que se había guardado en polvo porque la gente no lo quería tener envasado, los estados han pedido que se les suministre las dosis, que es cuando lo han pagado. Claro. Y estamos, sí, hablando, no, evidentemente, de millones hay y millones gato encerrado de... aquí atrás, ¿no? Por supuesto. Yo ya no me fío ni de mí mismo, a veces me miro al espejo y no me creo. Claro. Pero ayer oí, bueno, una expresión... Otra cosa... Ayer oí una frase que me gustó mucho, Mora, que es: no te mueras que te mato. Claro. Yo, te oímos, Mora. A mí me preocupa un poco es este asunto de cómo vivimos los ciudadanos. O sea, la gente, se podría decir común, ¿no? Que está como fuera de todo eso. Lo que se te queda en el asunto es: no abraces, no toques, no beses. Ahorita vienen elecciones de diputados en México, ¿no? Y las campañas en la televisión están diciendo: si quieres a alguien, no lo abraces, no lo beses, no sé qué, protégete, ¿no? Entonces, estar heredando eso a los niños y a los jóvenes y esta cuestión que uno no puede evitar, que es lo que yo le decía a Rafa el otro día, ¿no? Que ves a alguien estornudar y enseguida te aleja, o sea... Uno sabe que no va a pasar nada, pero por instinto te alejas porque uno oye tantas noticias todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Claro. El asunto de lo que ha pasado con, independientemente de los matices que ha habido, ¿no? Lo que ha pasado en el mundo con los mexicanos, pues a mí se me hace muy jodido porque ni siquiera es inteligente, ¿no? Ni siquiera es una medida precautoria válida, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Bueno, no sé, yo... a mí, mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el ataque de Estados Unidos, que ya empezábamos a mirar al que tenía cara de árabe como un posible, ¿me comprendes? Esa psicosis, claro, se creó también, ¿no? Y también con el africano, claro, se está creando otra psicosis de que viene a quitarte el pan. O sea que aquí siempre es echarle a la masa el pastel, ¿no? Para que lo devoren. Y lo que cometen estos temas son los que salen más o menos de rositas, ¿no? Claro. Como siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, está Arianna leyendo tu artículo, lo tiene por aquí delante. ¿Cómo lo ves, Arianna? Estoy escuchando y leyendo y estoy un poco... No, pero puedes. Las mujeres tenéis dos hemisferios para estar manipulando en uno y... No, es que... Bueno, tú no, pero no, yo sé que sigue científicamente. A mí lo que me sorprende es cómo... Bueno, ayer oía por la radio una noticia, una señora que hablaba del virus y bueno, explicaba la origen del virus, de la gripe A, y bueno, al final daba tranquilidad el hecho de que se contagia fácilmente, pero no es tan peligroso como la gripe aviar, que no era tan contagiosa, pero mataba más. Y el riesgo es que se vaya combinando. Han descubierto, perdona Arianna, que sí han descubierto científicamente que el virus tiene un programa. Tiene un programa. Exacto. Su misión, el virus, es asociarse a otro y fortalecerse. Sí. Él lucha dentro de su entorno. Llámalo, pues, microbacteriano, llámalo como quieras. Igual que en la naturaleza. La fauna lucha y la flora igual, lucha, el más fuerte sobrevive y el más débil cae. La realidad es que por cuanto sea incontrolable es el proceso de mutación del virus, lo cierto es que las grandes granjas industriales son el caldo de cultivo perfecto para cualquier enfermedad animal y entonces también para ese tipo de enfermedades. El hecho de que animales vivos se trasladen de un estado a otro sin control, en la total opacidad, y que se críen en miles y miles en lugares muy pequeños, es el máximo. Ese tipo de cría que se va difundiendo por todo el planeta es lo que nos matará si seguimos así. Perdón la interrupción. No, es que Manolo, tú has dicho algo muy importante que ahorita es básico entender. Están anunciando que no sé en qué país del mundo han creado por fin la vacuna contra la gripe H1N1. Entonces, y los epidemiólogos aquí te dicen que como esta cuestión es una cepa, o sea, Manolo ha dicho que este virus tiene un programa, ¿no? Y el peligro es que se junte con otro y se haga una cepa nueva. Sí. El asunto es que la vacuna no es muy... Sabemos que en general las vacunas creadas así de rápido, etcétera, etcétera, pues son muy jodidas, ¿no? Pero además el problema aquí es que como esta cosa va cambiando tan rápido, esa vacuna te puede servir para esta cepa, pero la cepa se ha comprobado que varía, puede variar en semanas, ¿no? Entonces toda esta trampa de la vacuna y la gente con cara de esperanza en Latinoamérica, sobre todo en México, porque ahí viene la vacuna que nos va a salvar contra este terrible mal, es muy absurdo, ¿no? Porque decía un epidemiólogo el otro día que esa vacuna igual te puede matar, porque las vacunas como actúan, sí. Es que te inyectan un poco de virus, o no sé cómo se diga, ¿no? Y bueno, tu cuerpo crea anticuerpos contra ese específico, ¿no? Pero en lo que crea anticuerpos se hace más débil, ¿no? Por eso cuando nos vacunaron contra la fiebre estacional, contra esta cosa estacional en diciembre, ¿no? Que muchos no nos quisimos poner la vacuna. Pues en la oficina, por ejemplo, toda la gente se enfermó de un catarro espantoso, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la esperanza que uno tiene con las vacunas y en cómo tratas este tema tan tan difícil, ¿no? Porque ve quién tiene la patente de la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es un negocio asqueroso. Sí, tampoco será disponible para todos. Mora, su precio. La patente la tiene... ¿Qué pasó? Una empresa que se llama Atlantic Chemical... Y uno de los accionistas se llama Donald Rumsfeld. Sí, claro, pero, no me pero hay una persona nada. Mucho más simpática que creo que está también al teléfono y que se llama Juan Carlos. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Oiga. Aquí estoy, un saludo. Pero para bueno, todos. Hola. Esto beso, es lo mejor que me podía pasar a mí, oiga. ¿Cuánto tiempo sin oírle, caballero? Oiga, venga. ¿Cómo estamos? Hay que elevar el ánimo. Hay que elevar el ánimo que andamos muy arrastrados por los suelos. Sí. ¿Cómo están todos? Mora, desde México y la gente que está por ahí. ¡Qué bueno! Bueno, Ariana, bueno, Aurelio, sí, Pili, sí. Manolo, Amadú está al otro lado. Amadú, ¿estás en antena? Sí, estoy siguiendo. Venga, oye, Amadú, antes de que se nos pase, cuéntanos cómo ha terminado la cosa en Senegal, porque han habido manifestaciones importantes el viernes pasado. ¿Cómo ha quedado todo? Bueno, el viernes pasado hubo una manifestación de los jóvenes de la oposición, delante del Parlamento para protestar contra el voto, la ley, la introducción de una ley de la creación de un vicepresidente. Y bueno, negaron el permiso a las autoridades, pero finalmente, bueno, para que, porque tenía miedo, todo el mundo tenía miedo que eso crea problemas. Finalmente, bueno, dieron el permiso al último momento a estos jóvenes hacer esta manifestación, y había una seguridad total, y también la gente, es decir, los marabú, las personas importantes del país hicieron un mensaje en las radios para hablar con esta juventud, para no crear violencia, y bueno, alhamdulillah, todo pasó muy bien, y bueno, es una sorpresa muy buena para todos los senegaleses. Porque se manifestaban para evitar que pudiera haber una ley especial para permitir que el hijo del presidente ocupe la vicepresidencia del gobierno. ¿Es así? Sí, es así, porque bueno, como tenemos un primer ministro y ahora el presidente había introducido a su hijo en el político, en su partido, y para competir, para ganar el ayuntamiento de Dakar, pero desgraciadamente la oposición ha ganado este ayuntamiento y ha renovado el gobierno y le ha dado tres cargos ministeriales. Es decir, relación exterior, Ministerio de la Cooperación también, y de las infraestructuras y del transporte aéreo. Y eso, y también ha decidido introducir una ley para la creación de un puesto de vicepresidente, como ocurrió cosas como así en Benín, y cuando Yacimbe Adema había creado este puesto de vicepresidente, y cuando estuve, se sintió mal, había... el poder a su hijo, que sigue siendo el presidente de Benin, y la gente tiene miedo que eso se pase, porque piensan que este hombre quiere crear un tipo de monarquía para que cuando salga de aquí su hijo se quede aquí. Hola, te oigo. ¿Quién es? Amadú y todos los demás de la radio. Amadú, ¿cómo te va? Sí, bien, ¿y tú? Bueno, estamos aquí haciendo ya experimentos máximos. Ahora, llamando al teléfono fijo de Verónica también, que nos tenía que contar un proyecto de sacar fotos en Guinea-Bissau. No, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es? ¿Sacar fotos o que nos saquen fotos? ¿Cómo es? Es un proyecto. Proyecto, el proyecto se llama Nuestro Mundo, es un proyecto que está directamente un taller de fotografía que se realiza con pibes jóvenes, bueno, jóvenes adultos, que no fueron formados en una cultura visual y que, básicamente... Ellos eran como meros espectadores pasivos de imágenes de su propia realidad creada por otras personas. Entonces, en base a eso, se decidió junto al fotógrafo que impartió el taller poder darles cámaras y que sean ellos quienes puedan contar su propia realidad, porque quién mejor ellos para hablar de lo que pasa en Guinea. Y bueno, entonces se montó la página web. En este momento está funcionando como un banco de fotos y actualmente están vendiendo fotos. Ya hace como ya llevamos vendidas 5 fotos en 5 días, más una empresa de Barcelona que nos donó material, cámaras, trípodes, y bueno, es un proyecto bastante interesante, porque bueno, también ofrece de alguna manera una posibilidad de trabajo, ¿no? ¡Qué bien, qué bien! ¿Y sabes que está en antena Juan Carlos también? Juan Carlos, cuéntanos algo. Hola, ¿qué tal? Verónica también, un saludo. Mira, Juan Carlos, Mora, tenemos una foto a compartir, la estamos viendo ahora mismo. Es una foto de la Plaza Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Se escucha muy mal, ¿eh? Se escucha todo cortado. Vas a tener que conectarte a radiogeneto.org. Vamos a ver. Entonces, es una foto de la Plaza Candelaria, es del siglo XIX. Hay un montón de ejército pasando filas ahí, se ve un tranvía, pero en el edificio principal de la foto, donde está ahora el Banco Santander, hay banderas de Inglaterra y hay otra bandera aquí también, muy reconocible. ¿Qué te parece, Manolo? ¿Qué te parece? Veo un trapo de barras y estrellas que me cago en la madre que lo puso ahí. ¿Sabes dónde está? Está donde se encuentra ahora la Cámara de Comercio, Juan Carlos. Sí, sí. Pili no se lo cree, va a venir para otro lado para vérsela, porque es que no se la puede creer esta foto. Es una foto increíble, pero verídica. Aquí también se aprecia en blanco y negro. Esto es una postal que circuló, que le hizo circular la sastrería, una sastrería de Santa Cruz. Y bueno, increíble pero cierto, amigas y amigos. Ahí está Inglaterra y Estados Unidos. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? Pues eso nos gustaría saber. ¿Quién puede explicar esto? Juan Carlos, ¿tú lo podrías explicar? Pues yo estoy de parte de Manolo, que eso es una pura mierda. Entonces, no sé. No sé qué decirte. Bueno, es una foto... Una cosa que estoy haciendo aquí ahora mismo, estoy en internet y estoy recibiendo mensajes de una propuesta para una cosa que tenemos aquí cerquita, que es el show de la crueldad. Hay un circo aquí con animales en Santa Cruz. Y habría que hacer por lo menos una manifestación en contra de todo ese calvario que llevan los animales en un circo. No sé si esto está fuera del guión. No, de entrada, adelante, adelante. Pero... Sí. Los animales no se divierten en los circos. Entonces, en todas las provincias, en todos los lugares donde van estos shows de la crueldad, hay grupos de personas, que afines o no a una ONG en defensa de los animales, que protestan y hacen su acto de presencia para decirles a todos estos sinvergüenzas que están haciendo negocio con los animales que no estamos de acuerdo con que existan más estos circos con animales. Entonces, desde aquí yo propongo que a todos los que podamos, que dentro de las posibilidades del tiempo que tengamos, darnos un día y protestar por toda esta esclavitud de los animales. Boicotear ahí. Uh-huh. Bueno, y ¿qué hay de una radio que se llama Onda Común? Pues ahí estamos, buscando tiempo, buscando espacio. Pero ya con un espacio en internet. Sí, pero se oye bajito, Rafa, ¿eh? Bueno. Se oye muy, muy, muy bajo. Vamos a gritar, vamos a gritar. Venga, ¿cómo es la página web donde ha vuelto a las ondas de internet por ahora Onda Común? Coño, me cogiste en... ¿Cómo que no? Juego. No ¿cómo que no? A ver, dila Onda tú, Común... Tú, que tú la sabes, bandido. A ver, Onda Común punto... blogspot.com. Ahí está. Ok, Onda Común punto blogspot.com. Y pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico de Onda Común, que ¿cómo es, Juan Carlos? ondacomun@hotmail.com. Bien. Onda Común sin H, ¿eh? Onda Común sin H. Por si acaso. Mora, ¿sigues ahí? A ver. Uy, se nos cayó la conexión con Skipe. Amadou. Sí, mira. Hola. Ah, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Les escuchamos, les escuchamos. Pues nada, aquí oyendo. Oigan, chicos, yo me tengo que despedir porque estoy grabando un programa, pero me dio muchísimo gusto. Manolo, ya te extrañaba. Ha sido un placer, Mora. ¿Eh? Siempre, siempre un placer oírte. No, pues igualmente, y bueno, le dije a Rafa que mandé unas cositas con una amiga mía que no han llegado a sus manos, pero te mandé un par de películas de las que habíamos hablado alguna vez. Espero que algún día lleguen a tus manos. Vamos a llamar ahora a la persona en cuestión, a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos ya. Bueno, chicos, pues les mando un abrazo a todos y hablamos pronto. Un abrazo. Hasta luego, fuerza, un abrazo. Mora. Oye, Mora, un segundo. ¿Qué pasó, Rafa? Una buena noticia. En un canal de televisión conocido por aquí, de estos que se ven por satélite o de pago, que se llama Canal Historia, no Canal Histeria, sino Canal Historia, han dedicado un documental y lo han doblado al español a los derechos civiles en Inglaterra. Lo tenemos por aquí bien. Ya. Y le dan un espacio a Brian. ¿A Brian? Ah, mira, qué interesante. Hablan más gente, hablan unas mujeres ancianas que intentaron entrar en una base militar norteamericana en Inglaterra, enorme, y que le pusieron un montón de problemas. Hablan de un cura y una serie de activistas que hicieron una misa en medio de una pista de un aeropuerto también, y que se han encontrado con un montón de problemas y una reducción de derechos civiles muy fuerte en ese país. Pues está muy bien, y rescatando una imagen de allí, cuando recoge el premio Brian a la personaje político más inspirador del año, eso ya fue hace un par de años, cuando sube a recoger el premio dice, bueno, pues si ahora soy una persona inspiradora, ¡inspirad! Claro. Oye, Rafa, ¿en dónde viste ese programa? ¿Tú crees que yo tenga acceso a él en algún lado? En Canal Historia, pero te lo haremos llegar rápidamente a través de la radio. Vale, pues perfecto. Te ponemos en contacto con el lugar. Venga, un besote, Mora. Cuídate mucho. Igualmente, saludos a todos, ¿eh? Ya, un abrazo. Chao. Venga, oye, un duro música para... Respirar. Amadou, luego coges tú la palabra, ¿vale? dar un anuncio. Mañana, jueves 21 de mayo, a partir de las 18, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación, en apoyo al pueblo saharaui, habrá una exposición fotográfica y el grupo de profesorado y alumnado que fue en Semana Santa en el Sahara hablará de su experiencia. Ellos mismos comentarán con el delegado del Frente Polisario en Tenerife y hablarán de la situación actual y proyectarán un documental titulado La Puerta del Sahara y habrá también un coloquio. También el sábado 23 de mayo habrá una velada saharaui en el local de la asociación desde las 2 de la tarde. Y bueno, difundir esa noticia y participar, que es importante también. Lo recuerdo, mañana jueves 21 de mayo a partir de las 18 en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. Love, love, love, love, love, love, Africa. Ooh, sun still shines, wind still blows, sweet water. Africa, African soul. See, I love, love, love, love, love, love you, Africa. Vamos a pasar revista en el tramo final del programa. Vamos a ver, creo que estamos conectados todavía con Juan Carlos. ¿Es así, Juan Carlos? vamos a ver, bueno, a lo mejor aparece por dentro un momento. A ver, no sé si por Senegal, Amadou, ¿estás ahí? ¿Amadou? Sí, ok, hola. Bien, te oímos perfectamente. Y vamos a ver si, mira, a verificar si nos escucha alguien más. En La Palma, ¿nos está escuchando alguien? ¿Oti? Sí, yo, hola, Oti. Sí, estoy en La Palma. ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Estás con cascos o con altavoces? Con altavoz. Bueno, si te pudieras poner unos cascos, mejor, para evitar ruido. Estás en antena en la radio, ¿eh, Oti? Estamos en Radio Geneto y vas a hablar con Amadou. ¿Te acuerdas de Amadou? Sí, hola, Amadou. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Te estaba escuchando por la radio. Bueno, qué bueno. Bueno, mira, Rafa. Oti es una de las profesoras de La Palma que ha estado en formación esta semana pasada para ver cómo comunicar con África. Ok. Oti, ¿qué tal la formación? Muy bien, pero tengo que experimentar sola ahora con el esquipe para coger habilidad, que estoy muy entumecida todavía. Sí, sí, bueno, y África está listo para darte un campo de experimentación. Sí. Bueno, y tengo ganas de experimentar sola y con los chicos también del instituto. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, de todas maneras, bueno, aquí la parte puntual de África está aquí para ayudarles a practicar con nosotros. Sí. Venga, sí, Oti, por aquí, por este lado también. Oti es profesora de educación física, ¿verdad, Oti? Sí, Rafa. ¿Y cómo es dar educación física en el norte de La Palma? ¿Mejor o peor que en una ciudad grande como Las Palmas o Santa Cruz? Bueno, a mí me gustan los sitios pequeñitos y aquí donde estoy bien porque es como bastante familiar y solo hay 150 alumnos. Lo que ahora las condiciones meteorológicas un poquito peores, no hay gimnasia cubierta, entonces estamos un poco a disposición del tiempo. Bien. Mira, y una pequeña comprobación. No sé si en Bolivia nos está escuchando alguien. Hola, Bolivia. Bolivia, hola. Bolivia. ¿Hola? Hola. ¿Jayu? Sí, él habla. Hola, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por Bolivia? Bien. Todo está bien. Qué placer escucharte, sentir Bolivia aquí mismito en Tenerife, qué bueno. Qué bueno, y ahí en La Palma te están escuchando y en Senegal también, Amadou, como siempre. Hemos visto películas de Bolivia últimamente, una de ellas, Guerreros del Arco Iris. Muy bien, ¿la conoces, Jaro? No, todavía no ha llegado aquí. Vaya, pues parece que es una película, no sé si venezolana o argentina. Puede que haya sido hecha entre Argentina y Bolivia. ¿La situación está tranquila después de todo el tema del referéndum? Bueno, de la... ¿está todo bien? ¿Jayu? Sí, está todo bien. Se ha empezado un nuevo proceso. Se ha empezado el juicio de responsabilidades, un expresidente en Bolivia que masacró a más de 60 personas y hirió a más de 300 personas. El juicio empezó el día de ayer. Es nombre de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ustedes pueden visitar la página de donde hay mayor información sobre este tema. Les invito, sería bueno que conozcan sobre este proceso. La página se llama juiciogonilla.org.bo. Se está enjuiciando un presidente, a un expresidente, por haber masacrado acá en nuestro país. Ayer inició este proceso, entonces andamos todos felices de que haya empezado. Que tarde, pero más vale tarde que nunca. Bien, ¿y él dónde está? ¿El acusado dónde se encuentra? ¿Está ahí en Bolivia? No, él se fugó a los Estados Unidos, ni bien después de las movilizaciones que hubieron en 2003, antes de renunciar, él agarró y se escapó a los Estados Unidos y desde ahí no ha vuelto para rendir cuentas. Pero también hay otros acusados que se encuentran en Perú. Sí, ellos han jugado hace 2 o 3 semanas. Hablamos de los ministros, Yerko Cuco, Chimita Quevedo, quienes se fugaron y pidieron asilo en el Perú. Y bueno, ellos estaban en Bolivia esperando a que el juicio nunca avance, pero ni bien se dio indicios de que el proceso iba a avanzar, pues también se escaparon. Uf, ¿y entonces Obama no lo va a devolver? No. Todas las declaraciones que ha dado el país de Estados Unidos ha manifestado de que parece que no tiene intenciones de devolvernos al gringo aquí para que pueda ser enjuiciado. Vaya, porque ahí lo llaman gringo directamente. Vaya. Este presidente de Bolivia tenía acento norteamericano, ¿no? Él estudió en Estados Unidos. Prácticamente nació en Bolivia, pero toda su vida la vivió en Estados Unidos. Pese que estuvo más de 10 años en Bolivia, nunca perdió el acento gringo que él tenía. Eso era lo que le caracterizaba, ¿no?, a él. Vaya. Mira, ¿y qué más novedades hay por Bolivia? Pues está todo tranquilo. Es la única novedad así a nivel nacional que se está, las aguas calmaron ya las polémicas y contradicciones que estaba ocurriendo en todo este tiempo, ya pasaron. O sea, estamos viendo una temporada un poco más calmada, ¿no? Bien. Mira, y Amadou que está en Senegal, cuéntanos, tenías otra noticia que darnos, ¿no?, acerca de otro problema, otra situación que se vive en Senegal. Sí, bueno, ahora puedo decir, entre comillas, que, bueno, hay una fatwa declarada contra los homosexuales. Y para decir que hay una represión muy, muy dura contra esta gente. Y porque, ¿sabes que aquí en Senegal son 95% musulmanes, pero también las confrarias tienen mucha fuerza y la gente está muy hostil de los homosexuales? Porque pasó muchas veces que desenterraron a homosexuales, muertos homosexuales, y lo tiran en la calle y sus familias no pueden nada. Y tienen que esperar hasta la noche y enterrar sus muertos en algunos cementerios, y después están denunciando, porque el 1 de mayo ocurre también lo mismo antes, y desenterraron 2 veces, bueno, el chico homosexual. Y bueno, y también la ley está muy dura contra los homosexuales, porque pusieron al cárcel 8 homosexuales. Aquí la justicia, y con una represión, con la presión de Francia y las organizaciones de derechos humanos, y los liberaron. Pero cuando los liberaron también, bueno, era como una forma de ponerles un nuevo peligro, ¿sabes? Porque los liberaron y tenían que buscar un sitio donde poner, les habían llevado en algún sitio en la Police Court, y aquí también la población local empezaron también a liberarse contra esta gente, y ahora, bueno, no saben qué hacer y dónde ir. Y hace poco también el imam de Guéjawaye, que se llama Mohamed Lamine Diop, que es el imán de Guéjawaye, hizo muy, muy famoso a través de ese problema de los homosexuales. Ha declarado públicamente una matanza contra los homosexuales, ¿sabes? Bueno, qué fuerte es este discurso. Y bueno, y también el primer ministro... Perdona, Amadou, estás diciendo que alguien en Senegal está pidiendo una matanza. Sí, es un imam de Guéjawaye, es un imam. Un barrio de Dakar, Guéjawaye, ¿no? Ok, contra los homosexuales, ¿sabes? Y también lo más grave es que después de un discurso de alguien de una organización, creo que es francés, después de su discurso contra esta represión aquí en Senegal de los homosexuales, y pedía públicamente la libertad de esta gente porque son humanos, y el primer ministro salió también públicamente con un discurso decir que tenemos que mantener la ley dura contra esta gente, los homosexuales, porque están destruyendo el mito cultural, el dogma, y bueno, y... Bueno, es muy, muy, muy fuerte contra esta gente que ya no, ya no tiene la suerte de vivir aquí, como aunque sean senegaleses, porque la mayor parte de la población está contra y también hay una humillación. Y Rafa, si te acuerdas, te había mandado un video contra en Dakar, donde sacaron también fuera un muerto homosexual en una mezquita y bueno, había creado muchos problemas aquí, y los chicos quedaron en la calle. Uf, menuda historia. Y en Bolivia, la situación del colectivo de homosexuales, gays, lesbianas, es similar o mejor que en Senegal? ¿Ajayu? Me reiteras la pregunta, no te he podido copiar bien, el entrecortado. Sí, queríamos saber si en Bolivia el colectivo de homosexuales tiene una situación conflictiva o están bien respetados, ¿cómo es la situación? Depende en algunos apartamentos, pero en la generalidad no existe una cierta intolerancia a ese grupo. Son aceptados por la sociedad, entonces se puede decir que están yendo de acuerdo al proceso que se viene realizando en todo el mundo de aceptación y tolerancia a estos grupos que han surgido, que tienen también sus derechos, ¿no? Claro. Y Oti, uy, cuando hay un volumen ahí fuerte, un ruido. Oti, ¿nos escuchas? Un ruido fuerte, algo había por ahí encendido en algún lado. A ver. ¿Oti? Hola, Rafa, ¿me oyes? Hola, ahora te oímos bien. Mira, ¿y en la Palma cómo es la situación de las personas homosexuales? ¿Es diferente pues aquí, en otras islas? Sí, bueno, sí es distinto. Yo soy de Las Palmas y Las Palmas ya se vive con completa libertad. Hasta el punto que no se tiene ni que decir de... O sea, tu sexualidad es parte de tu intimidad y no se nombra. Las parejas son y nombra si es hombre o mujer. Por el nombre de la persona que es tu pareja, pues sabes si eres homosexual o no. Pero no se dice. Pero en La Palma todavía no hay parejas homosexuales en el norte viviendo juntas. O sea que a nivel social hay bastante rechazo. Aunque el gol es... Bueno, la verdad es que a lo mejor a la gente de La Palma que está escuchando le parece mal, pero sí creo que les cuesta hasta reconocer esta realidad. De hecho, mucha gente se va de la isla por eso. Pero mira, Rafa, ¿puedo hacerle una pregunta a Madu? Claro, adelante. Claro. Que sí, la población de ahí de Senegal y de Dakar no se moviliza en apoyo a esta gente perseguida, a estas personas, o tienen miedo de movilizar. No, porque ¿sabes por qué tienen miedo? Porque, por ejemplo, nadie se atreve, bueno, movilizarse directamente, bueno, para proteger a los homosexuales. Porque si tú lo haces, la gente puede matarte, por ejemplo. Porque puede decir, tú eres homosexual y también tu familia puede... Un homosexual, en una familia, por ejemplo, hay una discriminación muy, muy, muy grande. Y la gente, bueno, es un riesgo muy grande porque la gente puede matarte o puede, bueno, tirarte piedras en las calles, ¿sabes? Y si te estás en una escuela para trabajar o para estudiar también, tú puedes salir... abandonar completamente esa escuela porque no va a quedar aquí, porque hay frustración. La gente dice que como está solidarizando con esta gente, bueno, eres un oficial o bueno, pueden pasarse algo malo, ¿sabes? Uh-huh. Y hay organizaciones que intentan proteger, pero aquí los organizadores de derechos humanos senegaleses no se atreven a hacerlo, parece que tienen miedo, porque bueno, ahora es organizaciones de Francia que están aquí. También Sarkozy también había también hecho una declaración aquí, un mensaje para el gobierno senegalés. Y bueno, decirle que, bueno, buscar otra solución para proteger a esta gente y liberar a los homosexuales. Porque había 8 homosexuales en la cárcel, 4 para 8 años en la cárcel. Y finalmente con la presión, bueno, la justicia le liberaron y también están liberados, pero están tomando más riesgos. Parece que estaban más tranquilos ahí que fuera que estar más seguros. Se me ocurre que podría ser un buen momento para que colectivos de homosexuales de Canarias apoyaran a los colectivos de Senegal, ¿no? Y que haya un poco de sentido común en medio de toda esta situación. ¿Cómo lo ves, Oti? ¿Lo ves difícil, posible, imposible? Yo lo veo completamente posible. Aquí, como aquí se pueden manifestar con libertad, es una manera de llegar a los medios de comunicación de, pues, del mundo de aquí. ¿Sabes qué? Si no sacan directamente la noticia, si un colectivo de gays, lesbianas y homosexuales se manifiesta aquí, pues puede salir la noticia a través de ellos. Y sí lo veo, y aparte que hay gente que se moviliza bastante bien. Yo quisiera recordar que mañana la CNT organiza sus jornadas contra el olvido y específicamente mañana está dedicado a eso, a la represión contra los homosexuales durante el franquismo. Yo creo que sea en el convento de Santo Domingo en La Laguna, pero no estoy segura, hay que controlar por internet. Pero hablarán de un campo de concentración que había en Fuerteventura y con la intervención de una persona, de un hombre que estuvo detenido allí por ser homosexual. Y cómo, bueno, se habla mucho de campos de concentración y de a menudo de lugares lejanos del donde vivimos, y para mí es importante también que recordamos nuestra historia cercana, porque con la educación y con el recuerdo de lo que pasó, con el testimonio vivo, también podemos darnos cuenta que algunas situaciones no son tan lejanas en el tiempo y en el espacio como nos parecen, como que sea España o algunos los países europeos se sienten muy modernos, pero la represión contra los homosexuales no es un hecho tan lejano. Aquí lo tenemos en internet, jueves 21, 7:30 p.m. Es en la sala biblioteca del ex convento de Santo Domingo, La Laguna, efectivamente. A las 7:30, el jueves 21, y es la represión sexual en el franquismo, el campo de concentración de Tefía. Y bueno, es una jornada, entre otras, que transcurren desde el viernes 15, jueves 21, viernes 22, jueves 28 y viernes 29 en el mismo lugar. Y habrá también una representación del grupo de teatro de la Facultad de Filología y de CACO el viernes de la semana próxima en el Ateneo Libertario. Amadou. Sí, mira, aprovechando que creo que todavía nos escucha a Hayu desde Bolivia, la población en Senegal sigue desconociendo lo que ocurre en Bolivia, los procesos del pueblo en Bolivia, o la gente empieza a saber algo de lo que ocurre en Bolivia. Bueno, y no, aquí sinceramente hablar es que ahora entre América Latina aquí, bueno, la gente no recibe ninguna información, no está interesada y ignora totalmente lo que pasa aquí, ignora totalmente lo que pasa aquí, porque bueno, en la tele a veces la gente no se interesa, bueno, lo que pasó aquí. Yo también la información que tengo, lo tengo a través de internet con Ajayu, lo tengo a través de los compañeros de Puente Humano y también a través de unas páginas web, intentando buscar informaciones. Bueno, sabes que bueno, ¿sabes? Estado en La Palma, que ahí en La Palma Amadou colaboró a distancia en un cortometraje que se presentó al Festival de Cortometrajes, el Festivalito de Cine Chico de La Palma. En ese cortometraje participó una persona como directora, actriz, coordinadora, fotógrafa y alguna cosa más. Ella creo que ya está al teléfono desde La Palma y se llama Menchu. ¿Estás ahí, Menchu? Hola, Rafa. ¡Ey! Siempre te sales con la tuya, mi niño. Bueno, ahí teníamos que entrar en antena un poco. Mira, está Amadou ahí en Senegal, escuchándote. Amadou, ella es Menchu. Hola, Amadou. Ah, hola. ¿Está? ¿Qué? ¿Cómo terminó lo de la huelga? Bueno, y seguimos haciendo la huelga, porque hemos empezado otra vez, hoy no hay clase, mañana, pasado mañana hay clase, viernes vamos a parar a las 10, lunes vamos a parar a las 10, martes, miércoles, jueves no hay clase, viernes vamos a parar a las 10. Bueno, seguimos ahí hasta que tengamos solución. Nada, te deseo que se arregle todo, o que mejore al menos. ¡Rafa! Volumen, mira, además está también Oti, que está también en La Palma, pero ella está ahora en Barlovento, ¿no, Oti? Sí, Menchu. Hola, Menchu. Hola, Oti. ¿Tú dónde estás? Bien, bien. Ayer estuve con un barloventero, se llama. Sí. Tocando las congas con Jonay y Juanito. Él se llama Johnny. Bien. Están con Johnny, sí, yo ni si lo conozco. ¿Sí? Fantástico. Sí, sí. Fantástico. Rafa. Pero tú eres música, Menchu. Oigo muy mal, oigo entrecortado. Bueno, mira, Menchu. Dime. También estamos sacando el programa, hemos hablado un poquito con Ajayu desde Bolivia, que no sé si sigue ahí. Ajayu, ¿estás ahí? Ya puedes, sí, sí, sigo aquí. Ah, sí estás, hermano. Hola, Ajayu. Cualquier cosa que quieras contar a Ajayu, cualquier noticia que entra nueva ahí, sabes que, bueno, hay que saber lo que ocurre en Bolivia. Hay un proceso muy importante y aquí pues lo estamos desconociendo. Gracias a él hemos sabido que se está procesando al expresidente de Bolivia, ¿no? Que trabajaba directamente para Estados Unidos y bueno, que afortunadamente la gente tiene la madurez de poderlo juzgar, aunque Estados Unidos no se lo da para poderlo juzgar ahí. Es entonces una especie de juicio moral, ¿no, Ajayu? Se está enjuiciando a las personas que se han quedado en Bolivia y es más que un juicio moral, es un juicio de reivindicación de todo lo que ha pasado. Entonces también se juzga a personas implicadas en ese gobierno anterior y que están actualmente en Bolivia. ¿Sí? ¿Es así? Uy, hemos tenido... No te escuché, Rafa, sale. Sí, digo que se está juzgando a esas personas también, ¿no? A personas que estuvieron durante ese gobierno en Bolivia. ¿Es así? Sí. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, pues no sabíamos eso, es un dato importante. Y Menchu, bueno, nos va a hablar de un canal, ¿no?, donde se pueden ver vídeos. ¿No, Menchu? Bueno, bueno, bueno, de eso lo habrás dicho tú ya, echaste no. Más flores de la cuenta. El corto este que presentamos hicimos en el maratón y presentamos al festivalito de La Palma, donde tú también eras director, actor, realizador, porque todos lo hicimos juntitos. Sí, sí, sí. Va a estar en un canal en YouTube que se llama Aridane MGM. Aridane Metro Golding Mayer. Okay. Metro Golding Mayer. Podemos oír un fragmentito. Vamos a oír un fragmentito de ese corto, que es de solo de 5 minutos, ¿no? Sí. Vamos a darle a ver al principio. ¿Lo tienes tú ahí? El corto comienza hablando de un periódico y luego va cambiando un poco de tercio, ¿no? Uh-huh. Son 3 partes conectadas entre sí. La primera, Utopía, Babilón, para terminar en Confluencia. ¿Cómo era la frase esa, Menchu? La frase que las unía. Que partiendo de Utopía atravesamos Babilón para terminar en las confluencias, donde encontramos que lo esencial es invisible. ¡Wow! que es una frase extraída del Principito y que está escrita en un parque infantil, en el bordillo de la acera del césped. Bien. Al final, una loquera, pero que tiene un hilo interesante. Y no va a ser el último, ¿no? ¿Cómo el último, Rafa? Perdón. No va a ser el último cortometraje, digo. Ah, no creo, no creo. Con lo que nos divertimos. Esto hay que repetir. Toca hacer más, ¿no? Sí, sí. Pues yo voy a ver si esta noche lo subo ya. No ahora, que tengo que hacer unas cositas más tarde. Vale, perfecto. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Ya vamos cerrando emisión. Amadú, Oti. Voy a hacerla. Sí. La última palabra, a ver. Un abrazo a todos. Venga, Menchu, suerte. Chao, chao, chao. Chao, Ariana. Hasta luego, arrivederci. Venga, Oti, ¿alguna cosa nos quieres decir? Nada, que encantada y muchas gracias a todas y todos. Adelante, Amadú. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y para aprovechar decir a la que hablaba, estos trozos de video, bueno, puede servirnos a todos intercambiar informaciones desde cualquier parte del mundo. Muchísimas bien, gracias. Amadú, bien. Bueno, pues nos vamos a ir a Hayu con Mario Benedetti. ¿Te parece? Sí, Rafa. Vamos a sí, poner... dale, dale, adelante. Y gracias a todos. Siempre aquí a la escucha de todo lo que nos transmitáis de Bolivia y un fortísimo abrazo. Ojalá la solidaridad pudiera expresarse más fuerte, pero al menos la escucha está y la pequeña amplificación que tenemos. Ariana tiene el libro en la vara, yo creo que tiene unas ganas de leer algo. Ah, no, ahora esperamos a la pieza. Es que había un poema que está muy, muy lindo que se titula Si Dios fuera mujer. Ah, si Dios fuera mujer, pues espérate, lo podemos poner porque... Es tan bonito. Precisamente, creo que lo tenemos aquí. Espérate, creo que va a haber suerte y vamos a tener ese... Aquí está. Podemos darle volumen a este ordenador, vamos a intentar que esto tenga la máxima fuerza posible. Allá va. Epígrafe del poeta Juan Gelman que dice, y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos... ...que cayó preso mi hermano, y se lastima con grillo por la calle, lo arrastraron, sí.